Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. El diario del día tenía en mis viejos tiempos de corresponsal un eslogan que decía: este diario forma opinión. En vez del concebido dicho de que recogemos y transmitimos a la opinión pública, el día admitía abiertamente que formábamos opinión. Y es así nomás. Los medios de alcance nacional, sobre todo, forman la opinión pública. Ahora han aparecido las redes sociales que también, junto con el boca a boca, tejen la madeja para que la gente piense de determinada manera. Porque la gente en general no razona. La gente repite lo que oye. Repite y se convence. Un ejemplo es la propaganda. Es mentira que todo va mejor con Coca-Cola o que lo importante es lo de adentro. Es una manera de convencer a la gente y obligarla a entrar en ese consumismo. Todos terminamos creyendo. Los gobiernos hacen algo parecido. Inventan cortinas de humo para que todos hablemos de eso y no de los verdaderos problemas. La dictadura inventó un mundialito de fútbol y el gol de Vitorino, y nosotros meta a hablar de fútbol y no pensábamos en que se nos iba todo la mierda. Basta repetir una mentira para que la gente termine creyéndola, como decía Joseph Goebbels, que era prácticamente lo mismo que le decía el zorrito al procesado 1040 en la obra de Juan Carlos Patrón, que es la historia de un viejo que fue preso por podar una enredadera del vecino y se comió flor de garrón. El ómnibus y el avión de Frati, el puente del Yaguarón apadrinado por Botana, la hidrovía y las barcazas de Perdomo, la universidad en el salón de la agropecuaria, los invencibles ciclistas del Club Cerro Largo, la inversión de Antel en la fibra óptica a pedido del Zunca, los noruegos y la lluvia, las obras de los alcaldes, los juicios contra Botana, todas pamplinas, bolas que se echan a correr, como por ejemplo la división en el Frente Amplio, como la expulsión de Jorge Valle de los Colorados, pamplinas. El puente de las Mercedes siempre estuvo cacunda. Mujica no va a renunciar nada y el gobierno nunca se va a animar a reglamentar el derecho de huelga. Esa fofoca es fácil de implementar porque todos, estamos deseando oír lo que queremos escuchar. Los deportistas quieren escuchar que les digan que son ganadores. Los ruralistas, que son los únicos que trabajan. Los obreros, que son sacrificados y están siendo explotados. Los militares, que son pundonorosos. Los artistas, que van a triunfar. Los profesores, que están mal pagos. Las mujeres, que son lindas. Los hijos, que son inteligentes. Eso es lo que la gente espera escuchar. Y se hace partidario de los que le dicen eso, aunque le mientan. ¿Y la verdad? La verdad. La verdad, bien, gracias. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.